Un espejo retrovisor, un catalejo, un agujero de cerradura, un lugar donde fisgonear cómo era nuestro país cuando era otro. Otros tiempos, otras costumbres. Del dolor de haber sido, de la vergüenza de ya no ser. De eso se trata La Silla en la Vereda. Estamos otra vez en La Silla en la Vereda, este espacio donde nos dedicamos a hojear libros de antaño, libros publicados en Uruguay, para poder ver cómo era ese mundo cuando era precisamente otro mundo en otro tiempo. Y hoy hemos elegido un libro de medicina, o un libro del médico, mejor dicho. Un libro de quien era en ese momento médico del Hospital de Caridad. Y el libro se llama Consideraciones sobre higiene y observaciones relativas a la de Montevideo. El libro fue editado en 1862. El autor de este libro es Adolfo Brunel. Adolfo Brunel había nacido no en Montevideo, no en Uruguay, no en Latinoamérica, sino en París. Y seguramente fue conocido como André Adolphe Brunel. Sin embargo, fue conocido aquí como Andrés Adolfo Brunel. Este hombre había comenzado como cirujano naval, incluso como cirujano. Tuvo una participación destacada en algunos episodios de la cirugía en Uruguay, particularmente, pero también que tenían que ver o que eran especiales en el contexto de América Latina. Otro día, en otra ocasión, vamos a estar relatando esos hechos desde otros cuentos que se hacen sobre esto. Este médico, como les decía, había iniciado su carrera como cirujano de buques de guerra. Estuvo 10 años en ese rubro, en ese papel, en ese oficio, en ese trabajo, hasta que volvió en 1940. Él participó entre el 38 y el 40 del bloqueo naval que hicieron las tropas francesas a el gobierno bonaerense, el gobierno federal de Rosas. Eso ocurrió en el 38 y el 40. Él vuelve a Francia y ahí decide emigrar a Montevideo. Puede parecer raro, pero sin duda que en ese momento Francia y Europa despertó una fuerte relación de simpatía con Montevideo. Recordemos que Alejandro Dumas había escrito o al menos firmado La Nueva Troya. La Nueva Troya era un relato precisamente del conflicto entre Montevideo y Buenos Aires. Obviamente se ponía del lado de Montevideo, obviamente decía algunas cosas que no tuvieron todo el asidero y la veracidad histórica correcta o necesaria, pero sin duda generó una corriente de simpatía hacia Montevideo. Y precisamente don Brunel decide dejar de ser Brunel y pasar a ser Brunel. Y se vino a Montevideo y trabajó como médico higienista. Recordemos que la higiene es una rama de la medicina que trabaja sobre la prevención de la enfermedad y la conservación de la salud. En este sentido, tiene un fuerte carácter preventivo. Incluso el Instituto de Higiene también lleva el nombre de Departamento de Medicina Preventiva y Social. Y si uno mira en la página del Instituto de Higiene, va a encontrar algún texto que dice: la salud y la enfermedad, si bien son manifestaciones eminentemente biológicas, también tienen su raíz en lo psicológico, social y hereditario. Los seres humanos generalmente priorizamos el enfoque clínico centrado en el individuo, pero no menos importante es la óptica poblacional de la enfermedad. Y lo que aquí se maneja como herencia o herencia biológica no era exactamente lo mismo que en 1862 se entendía por ese motivo. En una nota de ese texto va a decir don Brunel, citando o hablando de un médico del momento: fulano es del parecer que ciertas razas humanas no son cosmopolitas y dice que de ningún modo está probado que lo sean, como hasta ahora se había creído, en oposición con innumerables hechos que prueban lo contrario. La facultad de aclimatación fuera de los países naturales varía según la raza. Esta variedad se siente por las diferencias proporcionales entre los enfermos y los que mueren de cada raza. Parece que la raza negra no se aclimata en el mediodía de Europa, ni aún en el norte de África, donde solo se sostiene por las continuas inmigraciones. Sin embargo, ha demostrado que la raza negra no puede perpetuarse en Brasil, en las Antillas inglesas, francesas y españolas, en Borbón, en San Mauricio, en la isla de Ceilán, a pesar de hallarse situadas estas islas en los trópicos. Obviamente, estas menciones a la noción de raza, sin duda que hoy son urticantes. Pero esto no significa necesariamente que Brunel era un esclavista ni nada por el estilo. De hecho, en esa época existía, como existía por ejemplo en Londres, una disputa entre quienes obviamente estaban a favor del racismo, es decir, que había algunas razas que además tenían una preponderancia o que eran superiores que otras, y por otro lado quienes decían que no había diferentes razas sino una sola especie. Brunel, como otros de la época, también hablaban de razas, distinguían diferentes razas en la especie humana, pero esto no lo llevaba necesariamente a aceptar o a pregonar la superioridad de alguna de esas razas. Es decir, los racistas no eran todos esclavistas, ni los racistas eran necesariamente los racistas tal como los entendemos hoy. Por eso cuando uno pone esos nombres o esos motes o aparecen estas palabras, tiene que tener cuidado de en qué contexto está hablando. Y el contexto es, sin duda, un contexto racista, un contexto donde la idea de raza preponderaba en Europa y en otros lugares. Aún entre los médicos, aún entre los pensadores, la idea de raza seguía operando, insisto, sin que esto tuviera las connotaciones que tiene hoy la idea de racismo. En su libro Consideraciones sobre higiene y observaciones relativas a la de Montevideo, de 1862, el doctor Adolfo Brunel señala características ligadas al agua del Río Negro. Dice lo siguiente: según la opinión general de los habitantes del país, las aguas del Río Negro son muy saludables y los enfermos van a propósito a usar de sus aguas, que son consideradas como muy eficaces para las enfermedades cutáneas, la tisis, al principio para la sífilis, las enfermedades crónicas, los convalecientes de enfermedades graves. Y transcribe una nota también al pie de página de un doctor de farmacia que habría analizado las aguas del Río Negro tomadas en las inmediaciones de Mercedes y concluye que el uso del agua del Río Negro se hace por lo mismo más propio e importante por sus propiedades tónicas y otras que se han hecho incontestables en presencia de un gran número de casos en que ella ha sido empleada con buen éxito. Efectivamente, esto que señala Brunel era una creencia muy instalada en nuestro país en ese tiempo, y mucho antes también. En un libro del 2002 que se llama Historia de la Medicina en Uruguay, de Soledad Sánchez Puñales, aparece un párrafo que dice lo siguiente: las prácticas curativas de nuestros indígenas incluían la acción de hechiceros y chupadores a modo de ventosa bucal, en caso de heridas y mordeduras de víboras, el uso de dietas y ayunos, no sólo por su valor curativo, sino como un aspecto ritual, por ejemplo durante el duelo, el uso de baños, especialmente en el Río Negro, aparece entre paréntesis, que era otro de los nombres del Río Negro, porque consideraban que sus aguas tenían acción curativa. Parece haber sido que en algún momento, sin llegar a ser como aquella famosa agua de Querétaro que hace unos años, unas décadas, te impactó las noticias del mundo de gente que iba a buscar el agua para sanarse como una cosa milagrosa, se consideraba que las aguas del Río Negro tenían un beneficio alto en algunas enfermedades o en algunas dolencias. El Río Negro, así como lo llamó viene precisamente de dos posibles nominaciones, porque la palabra se usaba tanto, al parecer, la palabra en dos lenguas indígenas, en guaraní que significaba negro y en guenoa que parecía significar a nosotros, como nuestro río, que efectivamente era uno de los límites de extensión de esta tribu en su momento. Y ya desde la época de los indígenas parecía que este río tenía esas propiedades. Aún posterior incluso a este texto de Brunel de 1862, ya hacia fines de 1867, por esa época, se informaba también de la costumbre de la gente de ir en busca de cura hacia el río Negro, especialmente de la tisis. Hay algunos informes también de la época que parecen dejar en claro que no tenían o no se había comprobado ninguna propiedad benéfica, incluso en algunos frutos o en algunas especies vegetales que no fueran las nativas, se había constatado también que las afectaba negativamente. Obviamente, informes posteriores cada vez fueron analizando esas aguas, hicieron ver que no tenían ninguna propiedad. Un informe del 60, donde la Facultad de Medicina de Química dice que no es posible confirmar la existencia de ninguna sustancia de carácter especial en unas muestras que se hicieron precisamente del río Negro. Pero en los tiempos de Brunel sí se pensaba eso, y venía de toda una tradición de pensar a las aguas del río Negro con ciertas propiedades benéficas. También es cierto que esto no dice que las aguas del río Negro no las tuvieran, porque después se comprobó que no, porque también estamos hablando de un país diferente, estamos hablando de un muy diferente trabajo sobre la tierra, sobre la manera en que las industrias que hay en la zona, sobre los vertidos que se hacen, incluso sobre qué pasó con el río, porque recordemos que hoy está la represa, hoy hay otra forma de funcionamiento. En ese momento es posible que el río tuviera algunas características particulares, y aún mucho antes de lo que decía Brunel, precisamente por la misma relación con ese entorno, que era otra de la que va a tener hoy o en los años 60, cuando se da ese informe en la Facultad de Química, el río Negro. Don Adolfo Brunel va a hacer algunas observaciones sobre las casas de Montevideo. Más allá de las causas que encontraba Brunel sobre la humedad de las casas, va a señalar otra que va a permitirnos ver cómo era la situación de Montevideo en ese tiempo con lo que tiene que ver con el saneamiento. Y dice lo siguiente: una causa que contribuye poderosamente a la conservación de la humedad en las casas y que me hago un deber de señalar es el modo vicioso de construcción empleado para las letrinas, donde los orines se infiltran por el suelo y con el tiempo dejan escapar emanaciones insalubres que contribuyen al desenvolvimiento de gérmenes precursores de enfermedades. Muy dichosos son los vecinos cuando esos orines no desaguan en sus aljibes. He sabido, por un arquitecto que me lo ha afirmado, que muchas veces ha encontrado excavaciones hechas para cimientos llenarse al otro día de orines, y agregaba que generalmente la humedad observada en las primeras hileras de las paredes se atribuía equivocadamente a la negligencia del albañil, que empleaba agua salobre cuando esa humedad era debida a las infiltraciones de los orines. Véase que esto da un mapa de algunas situaciones de ese Montevideo donde no existía todavía un saneamiento adecuado. Incluso va a agregar Brunel: una causa de insalubridad que la prensa periódica ha señalado infinitas veces es el monstruoso modo empleado para vaciar las letrinas, transportando su contenido generalmente de noche y arrojándolo, no al agua, pero sí sobre las rocas de la orilla del río, donde se unen las materias fermentables que arroja la marea y que dejan al retirarse. Estas mezclas dejan escapar emanaciones pútridas. Para vaciar las letrinas debe elegirse un tiempo frío, seco y ventoso. Efectivamente, esto da un panorama de no solo las condiciones de salubridad, sino seguramente de algunos de los olores que podía haber en ciertas zonas de la ciudad. Y no en vano, en 1855, la Junta de Higiene va a hacer un decreto que dice: para que en la calle no haya charcos de orines y de inmundicias, se prohibirá hacer las necesidades en ellas, y para conseguirlo se fijarán avisos en aquellos parajes donde se haya hecho costumbre orinar y se encargarán celadores para la vigilancia. Muchas veces podía ocurrir que esos orines, así juntados o incluso por los mismos pozos negros que se usaban en la época y por la manera en que estaban construidos, permitían filtraciones y terminaban haciendo estrago, por ejemplo, en aljibes. Recordemos que todavía no se usan inodoros de porcelana, recién el flotador de las cisternas va a aparecer en 1884, así que todavía estamos un poco lejos. No había cisternas, había que generar otras maneras de tirar agua, que tenía que ver precisamente con baldes y con formas más no ligadas a ingenios puramente automáticos. Él está escribiendo en 1862, unos años antes, se había dispuesto la construcción de caños maestros colectores para que precisamente los residuos de materia fecal y de orines fueran al mar. Tuvo que suspenderlo incluso durante la fiebre amarilla. Una vez que se construyeron, la conexión de las casas particulares no era obligatoria. Entonces, bueno, esto también demoró y hizo que durante un tiempo conviviera este sistema con el sistema de pozos negros. Pero claro, un sistema de pozos negros hay que tener una barométrica. El problema es que no había barométrica. ¿Y cómo se cumplía esto? Bueno, Eduardo Acevedo en el 61 cuenta que todavía había gente que se encargaba de esto, generalmente negros libertos, que se encargaban de cumplir esta tarea y andaban incluso a plena luz del día con un barril lleno de aguas fecales y aguas inmundas, ¿no? Esto obviamente que generaba descontento en cierta parte de la población, que era un elemento que había que ver cómo se solucionaba, pero que también tenía que ver con la misma infraestructura de la ciudad que no permitía otro tipo de funcionamiento. Esto muestra cómo ese siglo XIX, tan cargado de heroísmo, tan cargado de grandes valores y de grandes momentos, tenemos en 1830 la creatoria de la independencia, tenemos otros momentos importantes en la ciudad, tenemos hitos importantes, pero también está esto que hace a la vida cotidiana y que afecta negativamente a la salud, y que muestra un panorama de ese costado no tan civilizado, no tan bonito de Montevideo en ese tiempo. Pero recordemos que estos problemas sobre la construcción de pozos negros, etcétera, existió y sigue existiendo en algunos lugares donde no hay saneamiento. En sus comienzos, cuando la zona de la Costa de Oro creció en términos de edificación, las casas tenían pozo negro. Solo mucho después se conectaron y no tenían agua, tenían aljibe. Entonces, a veces esos sistemas, unos con otros, los aljibes o las bombas de agua pasan muy cerca de los lugares de los pozos negros, puede haber filtraciones. En fin, no es un tema plenamente terminado. Los que vivimos en una ciudad y en una ciudad más organizada y en las zonas no periféricas, parece que está todo controlado, todo ya resuelto, pero sigue siendo un tema de cómo solucionar para que estos elementos que hacen a la vida de la gente en la ciudad no terminen afectando su propia salud. Va a señalar también Adolfo Brunel que no hay ciudad alguna donde las calles sean tan atormentadas como las de Montevideo, como podría atestiguarlo sus habitantes. Incluso los extranjeros de todas las naciones, sin ser tachados de exageración, todos han visto y presenciado que una misma calle ha sido empedrada para ser desempedrada de nuevo, que pocos meses después se ha desempedrado otra vez para la instalación del gas, lo que se ha tenido necesariamente que volver a empedrar. Que se ha repetido esta doble maniobra para la abertura de los caños maestros y que se ha reproducido para una nueva instalación del gas sin que se tomase el menor cuidado de esos empedrados sucesivos. Esa queja que aún hoy los montevideanos tienen sobre una ciudad en perpetua remodelación, que vive con calles cortadas, que vive con trayectos que se hacen, que se deshacen, que se vuelven a hacer, que no se terminan de hacer bien y se vuelven a tocar, que primero viene UTE, que después viene Antel, que después viene... Eso no es algo nuevo y forma parte precisamente del funcionamiento más complejo de la ciudad. A medida que las ciudades van creciendo y el siglo XIX, la última mitad del siglo XIX, empieza a ser notorio eso, sobre todo en Montevideo, y cómo empieza a crecer y a extenderse más allá de sus límites originales, bueno, eso implica más población, implica que hay nuevos servicios que empiezan a ocurrir, como el gas, luego será la luz eléctrica, luego serán otras cosas, pero efectivamente todo hace uso del mismo espacio sobre un espacio que ya está construido. Volver a construir implica precisamente empezar a congeniar distintos lugares del Estado y distintas instituciones para tener mayor planificación. La planificación urbana precisamente empieza a hacerse más potente, más necesaria, en virtud de cómo organizar y cómo ordenar ese crecimiento, no solo edilicio, sino de los servicios que supone el crecimiento edilicio. Y lo que está haciendo Brunel, o lo que Brunel nos permite ver, es precisamente cómo en ese momento ocurría eso, y ocurría a veces sin la planificación adecuada. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no existía ni la experiencia ni la visión para hacer esa planificación. Incluso él va a dar cuenta de otro elemento, que dice, todo el mundo sabe que en Europa los trabajos de empedrado y terraplén, etcétera, se hacen por cuenta de los gobiernos, que son los que perciben las contribuciones sancionadas para ese objeto y que en manera alguna puede tener otra aplicación. En cambio, él va a denunciar que muchas veces en Montevideo eso se deja en manos de intereses privados y eso mismo a veces complica la realización de las obras, las vuelve a veces más dilatadas en el tiempo, a veces no con el cuidado necesario que se debe poner, a veces no hay las inspecciones suficientes sobre los trabajos que hicieron esas empresas, no por lo menos desde el punto de vista de los individuos que tienen que hacer uso de esos servicios, es decir, cómo ha quedado todo eso en relación a el uso que deben hacer los ciudadanos de esos espacios para tener una ciudad habitable. En su libro sobre higiene, don Brunel va a señalar algunos elementos peligrosos y acá va a citar el plomo y el arsénico. Y uno diría, bueno, mire, lo del plomo es obvio y lo del arsénico, claro, es un veneno. Bueno, pues en esa época el uso de ambos elementos era mucho más grande que hoy y va a hacer los siguientes cuentos. Entonces el doctor Jotten supo por el suegro del enfermo que éste acostumbraba desde algunos años pasarse muchas veces al día una hoja de plomo por el pelo que empezaba a blanquear, obviamente al parecer como para teñírselo o darle color, y que de noche se envolvía la cabeza con una pieza de lana. Un examen minucioso de la cabeza del enfermo descubrió que el pelo estaba cubierto de una capa de polvo negro que se recogió con un peine que, por el análisis, resulta ser sulfuro de plomo. Examinadas las encías del enfermo, se vio que tenía el cordón apizarrado, señal de una intoxicación saturnina. Por otro lado, va a citar el siguiente caso. Las madres de familia deben fijarse bien antes de dar juguetes pintados a los niños, porque como suelen ponérselos en la boca, bien podrían muy bien causarles mucho daño, según fuere la pintura de esos juguetes, como se verá por el hecho siguiente que encontramos en el correo de Gironda, Burdeos, del año 1861. Un niño de 3 años acaba de sucumbir después de 75 días de enfermedad de un envenenamiento sobrevenido en circunstancias en que, habiéndose dado un juguete pintado al niño, lo había llevado varias veces a la boca. Al cabo de unas horas, se manifestaron en él síntomas de envenenamiento, cuyas consecuencias no pudieron evitarse a pesar de los cuidados que le fueron prodigados durante 2 meses y medio. Un médico de esta ciudad ha encontrado arsénico y cardenillo en los colores del juguete. Además, también cita un diario español, una joven que no hace muchos días asistió a una soirée, vestida con un traje de muselina verde claro, fue acometida repentinamente, después de haber bailado varias piezas, por una debilidad de los miembros inferiores, una opresión al pecho, vértigos y dolor de cabeza, y se vio por fin obligada a retirarse del baile. Después se fueron gradualmente calmando los síntomas, pero la debilidad de las extremidades abdominales persistió hasta el tercer día. No habiéndose descubierto causa particular, como el corsé demasiado ajustado, etc., las sospechas recayeron sobre el color del vestido, que sometido a un análisis químico, dio por resultado constatar la presencia de una gran cantidad de arsénico de cobre. No era infrecuente que existieran este tipo de envenenamiento, ya fuera por los vestidos, sobre todo por los vestidos de color verde, precisamente porque era un color que se lograba tiñendo las telas usando arsénico. Se usaba en vestidos, pero también se usaba, por ejemplo, en papeles. Se cuenta de floristas que trabajaban con flores de papel que terminaban envenenadas, muy jóvenes precisamente a causa de estos encerados que tenía el papel. Muchas veces los colores con plomo, las pinturas, pero eso que nos parece tan particular del siglo XIX, no lo es del siglo XIX. Si uno mira, la OMS declaró en el 2019 la Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación del Plomo y la prohibición del plomo en la pintura. Esta situación de convivir con elementos peligrosos es algo que tenemos hasta hoy día. Las cantidades pueden ser mínimas, pueden ser más, pueden ser menos, tenemos que tener más, menos cuidado, pero forma parte de lo que efectivamente ocurre en la vida cotidiana. Obviamente, cuanto más podemos saber, cuanto más podemos mejorar, empezamos a alertar y a pedir que ciertas cosas no se hagan o se dejen de usar, como el caso de estos vestidos verdes que estaban hechos con arsénico. Otro detalle interesante que aparece en ese libro de consideraciones sobre higiene y observaciones relativas a la de Montevideo de 1862 de Adolfo Brunel tiene que ver con los baños de mar. Dice Brunel: aconsejaría los baños de mar a los habitantes de Montevideo y sobre todo al sexo femenino. Las condiciones sociales por las que la mujer pasa su vida, su estado nervioso, el histérico, la clorosis, la dispepsia, la hiperestésica y los dolores que son las consecuencias más ordinarias de la existencia de estas enfermedades, hacen que la mujer me parece más predispuesta a la neuralgia que el hombre. Y va a señalar en una nota que el señor Bastos me ha facilitado, dice, una reseña del establecimiento para baños de señora que está edificando. Reseña del establecimiento de baños situado en la calle de Santa Teresa entre la de Zavala y Misiones, destinado a señoras. Su entrada será una calle de 13 varas de ancho, con vereda de 2 varas de ancho, arboleda de ambos lados y asientos laterales. El piso de los baños será de arena y su agua será siempre limpia en virtud de la comunicación permanente con el mar. Al concluir la referida calle, habrá un gran salón de barandas al norte y al sur, del cual se bajará al baño por cómodas escaleras. En ese momento, los baños de mar no eran una costumbre como son hoy. No se estilaba. Y, bien entrado el siglo XX, va a haber una discusión muy fuerte sobre eso, sobre médicos que empiezan a recetar lo beneficioso de los baños de mar. En esta época, y a comienzos de 1900, los baños de mar no estaban aconsejados, incluso estaban desaconsejados en algunos casos porque podían generar un exceso de nerviosismo, en particular en los niños. Los primeros en usar las aguas para baños y en tener como un lugar específico para bañarse fueron los padres franciscanos en la batería de San Francisco, al oeste de la Escollera Sarandí, donde hoy está la Escollera Sarandí. Los diarios de final del siglo XIX suelen hablar a veces de los pícaros en calzoncillos que bajan a la playa, porque efectivamente no se estila ropa especial, no hay una industria de ropa de playa, porque no existía ni siquiera la costumbre de la playa. Lo más que se empieza a estilar son estos baños, que por ejemplo esto va a ser uno de los primeros en construirse, el que va a hacer este señor Bastos, que lo que va a permitir, y así estaba consignado en esa nota que pone al pie de página Brunel, es que fueran para mujeres, porque así podían estar aisladas de la vista de los hombres, porque no se estilaba que en esas condiciones las mujeres fueran vistas por los hombres ni que participaran en el mismo entorno. No se estilaba tomar sol, no se estilaban los baños de mar, la relación entre el cuerpo y el entorno era muy diferente. No se hacían trajes especiales, recién mucho después comenzaron a hacerse, y había de dos tipos, mamelucos que tenían que llevar una falda, incluso en algunos casos se recomendaba que todos llevaran, excepto, bueno, se permitía que no en los niños menores de 14 años, pero después todos debían llevarse ya mameluco o pantalón y blusa. Eran las formas en que hombres y mujeres debían usar el agua y el agua de mar en esos tiempos que eran, sin duda, otros tiempos. Aquí termina La silla en la vereda. Fue una realización Flojisto Producciones.